A continuación vamos a escuchar una charla, una larga charla que tuvimos con Juan Carlos Sena, viejo ferroviario, que nos cuenta cómo era la vida dentro del ferrocarril en la Argentina de los 50, 60, 70, antes de las privatizaciones y el papel que cumplía a nivel nacional el ferrocarril. Todo centrado en el sujeto que eran los trabajadores del ferrocarril. Pero ¿con quién estamos Hable con quien quiera. hablando? ¿No? Es usted. Yo me llamo Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena. Alias el Negro. Alias el Negro. Bueno, entonces, vos estabas diciendo de una gran influencia que tuviste en tu vida, que fue un anarquista, ¿no? O varios, quizás. Son varios, porque cuando yo entro al ferrocarril, yo vengo con una impronta peronista, porque cuando yo me di cuenta que vivo, nací en Santa Fe, pero me di cuenta que vivo en un pueblo que se llama Pie de Palo, en la precordillera sanjuanina. Esa precordillera sanjuanina es papera ferroviario. Y entonces cuando nos trasladan a mi papá ahí, yo me di cuenta recién que vivo. Tengo mi madre andaluza. Entonces me enseñan algunas cosas ya de Federico García Lorca, el chico. Entonces cuando mi madre me lleva al fondo de mi casa y me dice, agachate, eran las pasturas de la alfalfa, que eran celeste. Ese es el mar, hijo. Ese es el mar. Y siempre estuve influencia de Federico García Lorca. Después de ahí lo trasladan a mi papá al Chilecito, en la precordillera de Riojana. Todo roca, todo roca, todo hermoso. Yo no sabía quién era Santa Fe. Yo sabía que era el Tres Estaciones. Y al final lo trasladan a mi papá a San Cristóbal, a la provincia de Santa Fe, cerca de Rafaela. Había un taller de ferrocarril de alta tecnología. Y a mi papá lo va ascendido. Y hago toda mi primaria en una escuela rural. Así que mi contacto con el campo es muy grande. El ver las nubes, a veces Elena me pregunta, mi señora, ¿va a llover? Y de acuerdo a las nubes le digo sí o no. Mi papá estaba tomando mate, por ejemplo, en Córdoba, y decía, va a llover, o viene viento, ¿por qué? Porque sentía el olfato de aire húmedo. El campo es conocer la naturaleza, es leerla. La naturaleza. En ese pueblo, en San Cristóbal, hago toda la primaria. Toda la primaria, con a la mañana en la escuela normal primaria, venían los chicos a caballo, tenían donde dejaban los caballos, y al fondo estaban todas las fincas y las quintas, y hacíamos nosotros. Yo iba a mi casa, comía y me veía después de vuelta solo. Y me iba a dormir la siesta entre los bancos, y a la mañana íbamos a carpintería, esto. Era una escuela rural. Bueno, a partir de ahí, a mi papá lo trasladaron a Córdoba. Y cuando lo trasladan a Córdoba, yo termino sexto grado un mes en Córdoba, de jefe de la boletería de Córdoba. Y ahí empieza otra vida. Empieza la vida cordobesa. Y en ese momento Perón crea las escuelas fábricas. Crea la Universidad Obrera. Y entonces cuando las escuelas fábricas en Córdoba había dos. Una es la fábrica militar de aviones y otra. Perón copia el proyecto politécnico soviético. Que las escuelas técnicas tienen que estar dentro de la fábrica porque se aprende más rápido y mejor. Y eso pasa. Me mandan a la escuela y no me preguntan, ni me manda al psicólogo, ni me manda a ver la tendencia, me dice andá. Y me dice mi papá una barbaridad, el general te necesita. Y yo le contesto, general, si no sabe ni qué dice esto, papá. Y me mandó lo mismo y elegí. Pero necesitaba. Claro, ya cuando entras a la fábrica en 1500, yo estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo sobre las palabras y los oficios y los comportamientos. Bueno, pues hay una escuela, es otro mundo. 1500 obreros que están haciendo algo, que tienen un lenguaje de algo. Y la preocupación de mi primer oficial, también tucumano, don Rafael Gómez, que era presidente de la Unión Ferroviaria, pero trabajaba. Yo todavía tengo, les voy a mandar el afiche, en foto de lo que era la Unión Ferroviaria antes. Estaba llena de conciertos, estaba llena de música, estaba lleno de profesores para preparar a los chicos. Era otro mundo. Bueno, acá tenían el Cine Unión. ¿Qué? Acá estaba el Cine Unión, ahí en la calle Independencia. Sí. Donde también. Bueno, sí, era la Unión Ferroviaria de antes. Claro. Donde Víctor Vázquez era del Partido Comunista y era vicepresidente. Era otro mundo. Y Scipione era el presidente radical. Y el vicepresidente Víctor Vázquez. Víctor Vázquez desapareció. Era dictadura militar. Y Víctor Blanco en flor de tipo. Independientemente. Y don Américo Catania, en el ferrocarril había muchos anarquistas. Al primero que conozco es a Negrini. Y Negrini te insiste, hay que estudiar, hay que estudiar. Te metían. Después aparece don Américo Catania, el tucumano. Tucumán tiene una influencia anarquista. La resistencia peronista tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque los anarquistas rusos, en la gran represión de Rusia, muchos de ellos vienen a la Argentina. Unos se estacionan en Junín, otros se estacionan en Tucumán y trabajan, estos rusos, trabajan en el puente y todo lo que hicieron del ramal que va de Salta a Socompa por la cordillera, ahí trabajan. Y hay una influencia anarquista total en el Tafí Viejo, en los talleres, el taller más grande de América Latina. Ellos crean ahí la Federación Obrera Ferrocarrilera. Es la influencia de las ideologías. Yo pertenecí a la resistencia peronista, pero la resistencia peronista de Tucumán es diferente a todas. Tiene los comportamientos y los códigos de los anarcos. Nosotros hicimos unos documentales. Entonces, la cosa no es así. Don Américo Cataño nos deja enseñanzas. No nos dice afiliate al anarquismo. Cuando viene la gran represión a Tucumán, con Bussi, que el hijo ahora es diputado, cuando va la represión a Tucumán, ocurre un fenómeno total. La represión no puede funcionar en Tucumán, se han escondido todos. Y yo le pregunto a don Américo Cataño, don Américo, ¿por qué razón no los encontraron? Me mira en esa sabiduría, dice, cuando el pueblo quiere te es invisible. Así es. ¿Sabes dónde estaban? En el cementerio. Se escondieron en el cementerio. Y muchos no querían meterse porque era la cueva de un rico. Eso era lo que pasaba allá. Cuando viene la represión de esta última dictadura, Pucci quiere allanar el prostíbulo que está en Tafí Viejo, que está en el Triángulo. Y salen las prostitutas en bombachita. Dice que queremos, vos querés venir a allanar acá, ¿por qué no venís y me allanás cuando estás venido aquí y venís a pedir nuestro servicio? ¿Querés que le cuente a tu mujer? Se rajaron. Y adentro estaban los compañeros de la resistencia peronista. Y yo cometo a veces torpezas. Al Toto, mucho tiempo después, ya murió el Toto Romero. Digo, Toto, ¿no la puedo visitar a una de ellas para conocerle y hablarle? Me miró así, no sé, casi con desprecio. Ella vive en la Villa Miseria y es abuela. Déjate de joder. Déjate de joder. Son enseñanzas de la vida esa. Y bueno, todo eso a uno lo va formando. Que van formando las diferentes corrientes políticas e ideológicas del taller. Había un sector de Praxis, de Frondizi, había un sector del Partido Comunista dividido en dos, y bueno, había para nosotros un referente político del Partido Comunista que se llama Julio Marzó. Julio Marzó se va del partido antes de morir, pero Julio Marzó para nosotros es un referente. ¿Qué año? Y año de la dictadura militar. Cuando Julio Marzó nosotros lo cuidamos, no nos importa que fuera comunista, era un compañero. Julio Barzó era el mejor tornero del taller, el mejor torno. Hacía máquinas y herramientas. Y estaba en la sección de herramientaje. Un día cae la policía y allá en el taller para llevárselo. Y lo atiende el ingeniero Mandolini. Dice, ¿qué quieren? Venimos a arrestar a Marceau, a Julio, que era el comunista. A Julio Marceau, al tornero. Si me permiten, se da vuelta y consulta a los otros jefes que está triste. Bueno, era un cordobés total. Dice, ¿sabe una cosa? Dice, es el mejor tornero. Todos los días nos enseña algo. Todos los días. ¿Sabe qué? Le hago una propuesta. Le doy 10 peronistas y 10 radicales y se van a la mierda. ¿Qué cree que te diga? Eso es lo que pasa a veces en los subsuelos de la patria. No, y se van y no lo tocaron más. Y a Julio yo no viene escondido. Te cuento la otra de Julio. En una asamblea en Córdoba estaba el salón al mango. Y estaba hablando Julio arriba de una silla. Un orador. Y dice, ya va, le dijo una nenita que estaba ahí. Y se corre, todo el mundo le pregunta qué pasó. Dice, no, le allanaron la casa a Julio Marceau y se llevaron a la familia. Y le avisan a él. Y él dice, cuando termina, voy. Se corrió la bola. Julio se bajó, terminó la asamblea, agarró su bicicleta y se fue a la seccional de policía. Toda la asamblea atrás. No importó si era comunista, era Julio Marceau. Es cuando el papel de la historia del hombre supera su propia ideología. Van todos. Y cuando la policía ve que vienen como 3.000 atrás de él, cierran la policía. Y él baja y entra la policía. Estamos todos afuera. Y como a los 15 minutos sale con la familia. Pasa al lado mío y me dice, llévame la cuernuda a mi casa. La cuernuda porque era la bicicleta que tenía el manubrio al revés. Bueno, Julio era eso. Julio para nosotros fue un maestro. Porque me dice, ustedes no saben hablar en la asamblea. Nos retaba. Tienen que estudiar, tienen que prepararse para la asamblea. No se puede ir a guitarrear. Ustedes los periodistas son todos guitarreros. Vamos a comer. Entonces, si van a comer un guiso criollo con nosotros, éramos todos jovencitos. Y bueno, para nosotros Julio era Julio, los anarquistas eran los anarquistas, le teníamos muchísimo respeto. Y el trabajo hay que trabajar, no hay que ser vago, porque si sos vago jodés al otro. Esa es la escuela general de uno, la que te va formando. Cuando a mí me revienta el plan caliente en mi casa, yo me voy afuera de Córdoba, y entra el ejército y se lleva a todo el mundo y lo llevan a mi papá. Mi papá lo suelta porque estaba ciego por la diabetes. Y los compañeros, yo fui, porque usted también gusta el cine, yo salía a ver los cines francés y veo a los vagos en la puerta. ¿Y esto qué hacen acá? No te preguntan. Era, te reventaron la casa, loco. Vení que te van a ayudar. Dice, ya está el culón y otro muchacho en la casa con tu papá. Los están cuidando. Afuera el Córdoba. Y vos vení que vos no te podés ir a tu casa. Te están buscando. Entonces agarra uno de esos. Bueno, el teléfono me sale. Agarra uno de esos y me dice, mirá, tengo alquilado una pensión para que duerme esta noche. Está a nombre mío. Vas a dormir con mi mujer. Pótalo. ¿Cómo voy a dormir con tu mujer? Y vino ella, me dice, vamos negro, duerman culo contra culo y ya está. Te cuento lo que pasa. Y me fui a dormir, yo no me desvestí. Ella se tapó, durmió. Chao. A las 6 de la mañana me vinieron a buscar. Yo fui al taller, antes que te está esperando el ingeniero Mirabal. Católico como un cura era. Voy a decir, ingeniero, mire, yo digo, papá enfermo, cierro la puerta. Me dijo. No me mientas, ¿sabes? A ustedes llegaron a la casa, pasó esto, esto, esto. Tome, firme. Me está pidiendo 2 meses de licencia. Son las actitudes que vos no las podés esperar. Firme, váyase, cuídese. que ellos son unas bestias. Con eso. Me fui. Y la puerta me llevaron, a la casa de un almacenero que era del Partido Comunista, o vas a estar escondido ahí arriba. Y bueno, quedé escondido ahí arriba, pero. Y vino el muchacho del Partido Comunista, que era abogado, me dice, hice mi biblioteca, no ordena, no me la desordené. Y bueno, y ahora te baño todos los días. Bueno, hasta que un día me escapo. Ilustrado y limpito. ¿No? Ilustrado y limpito. Sí. Un día en la mañana yo me metí al taller lo mismo, clandestino. Estaban levantando frío, pues ya algunos los agarraron, los metieron preso, como al loco Alderete, y los meten preso, ya estaba la resistencia peronista, que era la resistencia Alderete, y bueno, los meten preso y. Los meten preso. Y cuando yo voy allá, me llama un peronista ortodoxo que andaba mal conmigo. Y dice: mira, esta es la plata que hemos recogido. Es porque se la llevó a los compañeros que están en gira. Bueno, pero yo no quiero la mía, vos te agarrás la plata que te corresponde. Chao, andate, después vamos a arreglar la cuenta. Y me fui al cabo con esta guita. Y agarré, fui al mercado, compré mercadería, compré todo, y me fui a la cárcel. Y me dijeron que era un loco de mierda. Le dije, sí, la locura le digo es un placer que solo los locos conocen. Me fui, me bajé el tranvía, con paquete, me presenté a la guardia, vengo a verlo a los paderetes, que son parientes, lista, y manguero, los canas. Ay, no tenemos hierba, no tenemos, no sé qué problema, va, le di hierba, pasa. Y cuando entré a la celda, me acuerdo que me vio el loco, y me gritó, loco de mierda, ¿qué haces acá? Esa es la vida nuestra. Independientemente de las capacitaciones, de ir a estudiar, de perfeccionarnos, de tener relaciones con no ser sectario, de tener relaciones con todos los compañeros, es otro mundo. Es soportar. A Camilo un día le pegué una piñera de la Juventud Obrera Católica, porque no me quería, me dice, este petitorio para los compañeros es obra de los bichos. A los bichos le hicieron el Partido Comunista. Yo voto a los. Bichos colorados, ¿no? ¿Ah? Bichos colorados. Claro, Usapuca en el orden. Y se puso en quicho. Y agarré, digo, dame el, y le saqué esta cosa y me manotó y le pegué una trompada. Y justo me viene un traslado y me mandan a estudiar, que habían llegado otro tipo de locomotoras diésel, yo soy especialista en eso, y me mandaron a estudiar al otro depósito. Cuando volví, o sea, cuando terminé de estudiar, volví a los meses, la única preocupación que tenía yo me le pegó a Camilo. Y me fui a la hora del Pentecostés, a candelería, se hacen las calderas. Y a la hora del Pentecostés está todo rodeado. Y entré. Y cuando me vieron, todo el mundo se paró, el negro se. Luego hablar con vos, Camilo. Adelante todo. Y salió el criterio y salieron los jefes. ¿Qué pasa ahí? Los obreros dijeron así. Entré. Hola, Camilo, te vengo a pedir perdón. O el pedo que me mandé, va. Y bueno, ahí nos abrazamos y fue un amigo mío de toda mi vida. Él me enseñó a agarrar el martillo. Él me enseñó a agarrar las herramientas. Que para un taller eso es importante. Él me enseñó a pararme frente a un banco. Son enseñanzas. Enseñanzas que no están en la calle. Es que ahí no hay egoísmo. Están todos los códigos, hay que enseñar, hay que transmitir el oficio. Bueno, era así, esa es la vida que uno transcurre y en la política también. Y bueno, y después del año 63, el doctor Ilia era ferroviario. El doctor Ilia fue ferroviario, ¿sí? El Club del Eje era médico ferroviario. Uh-huh. Este es presidente y lo llama a don Miguel Muñoz, peronista, amigo de él, de Capilla del Monte, le dice: Miguel, la nacionalización falta arreglar el material. Este alfiler tiene una nominación diferente en cada ferrocarril. Hay 5 licitaciones, 5 coimas, 5 esto. ¿Cómo lo arreglamos? Y don Miguel dijo: mirá, hay que hacer un nomenclador único. Este alfiler tiene el mismo número en todos los ferrocarriles. Y se lo encargó a él. Y yo ya estaba con don Miguel Muñoz. Fui un día en comisión y don Miguel Muñoz era amigo de mi papá. Era cantor lírico, concertista. Él era uno de los fundadores del Tren de las Artes. Yo todavía vive la directora que le fundió, estamos por filmar. El A tren de las... Nelly. Nelly vive. Era de Nelly. Laguna Paiva. Era una poeta ferroviaria. Más buena que el pan. Entonces don Miguel le organiza y ya hace una reunión y qué sé yo, y le avisa al doctor Ilián. Hoy tenemos la reunión final del nomenclador único de materiales. Ya está listo, hemos tardado unos cuantos meses. Voy para allá, dijo. Pero yo, voy para allá y dejamos una silla atrás, dijo Ilián. Agarró, vino acá, estaba en la reunión, entró y todo el mundo se paró. Yo no voy a hablar, estoy acá al final, vengo a escuchar. Se sentó. Y expusieron, expusieron, expusieron. Y en una de esas preguntas del doctor Ilián, ¿cuánto tiempo van a tardar? Estaban los colmeros. Y más o menos 3 años, señor presidente, para hacer esto. Ah, 3 años. Bueno, ¿me lo hacen en 4 meses? O si no lo he hecho. Estuvo en 3 meses. Y eso se lo hizo ahí, vino, eso, con una sencillez espantosa. Espantosa. Se fue el doctor y le dio un abrazo a don Miguel. Uno era periodista y otro era radical, pero los dos son un canto a la honradez. Dice el gran escritor Romain Rolland, en su libro Juan Cristóbal, que es la vida de Beethoven, que no hay cosa más hermosa que ver un hombre honrado. Un hombre Honrado. honrado. Ver un hombre honrado es la cosa más hermosa. Bueno, esa era Ilia, que tuvo que vender su auto para traer a su mujer a que lo operaba porque no tenía plata. Cuando en el Cordobazo, él vino a Buenos Aires y le compró una heladera a Tosco y a todos, y para que yo tuviera la heladera en la cárcel estaban todos presos. Es el doctor Ilia. A veces, como el negro José María Toro, de Tucumán, diácono de la iglesia, las cosas que hacía el negro Toro, jefe de zona, se descarriló el tren que va a las nubes y la locomotora cayó en un vacío. Estaba en pleno invierno y cuando fue a ver, la cual dijo, no podemos sacarlo, están ahí abajo, está todo congelado. Y él los miró y le dijo, vamos a dejar esos cristianos ahí. Y dijo, no, a ver, papel de diario. Se forró él. Él, todo él. El negro Toro. Era amigo mío personal. Y lo bajaron con una cuerda. Y sacó a todos los helados. Estaban todos congelados los maquinistas. Los puso en la plataforma de la locomotora y le fue rezando. Lo bajaron ahí, lo obligaron, estaba por morir. Estaba congelado él. Bueno, esas cosas que no se comentan. Entonces, no se, como no se comenta la ausencia del ferrocarril, como no se comenta la ausencia del ferrocarril que tiene que ver con la accidentología. Tenemos hoy, sin publicar, 25 o 26 muertes diarias por los accidentes de la carretera. Hoy tenemos a más de 1.200 pueblos fantasmas. No llegan más los trenes aguateros. No llegan más los trenes sanitarios. Que los trenes sanitarios empiezan allá. Y la lucha del mal de Chaga, una parte del tren sanitario lo inaugura Eva Perón. El diseño del tren sanitario lo hace don Miguel Muñoz, este amigo de Irien, Tafí Viejo. Era un hospital con ruedas. Encima vacunaban. El tren cultural, donde está Nelly, donde don Miguel también mete la pata para que se construya el tren cultural. Y quien le da manija al tren cultural es Alfonsín. Cuando le explican que únicamente dicen no, que van a, el alfabetismo, a veces llegaba el tren, tenemos la foto, tengo todo. Cuando llegaba el tren, empezaba con el alfabetismo, daban películas, daban esto, venían artistas, eso era el ferrocarril. El tren del ferrocarril no había casillas de correo. El ferrocarril era el correo, tenía un vagón y se llamaba estafeta. En ese vagón llevaban las encomiendas, los toques. Paraba en cada estación, bajaba los sobres y había una oficina que se llamaba Estafeta. Ese era el correo, el ferrocarril era el correo. El ferrocarril puso las comunicaciones. Entonces, cuando las comunicaciones, Hay cuentos, que cuando tengo se los doy, hay cuentos cuando el estafetero, así se llamaba, pedía un peón de campo, no sabía leer y le pedía que le leyera la carta de la novia. El estafetero lo consolaba. Era la comunicación con el pueblo, ferrocarril en el pueblo. Entonces todo eso no está más. ¿Cuánto? Hay como 1.200 pueblos fantasmas, están los nombres. Pregunto yo, ¿la cultura del interior es diferente a la de acá? Allá, el día de los muertos, van a la tumba, limpian la tumba, pintan la tumba, le dan de comer al muerto porque le llevan el plato preferido, le reza, le cantan. Eso no está más. ¿Cuánto es el dolor de persona que se tuvo que ir porque no tiene agua? ¿Porque los trenes aguateros no andan más? Yo viví en un pueblo de San Cristóbal que llegaba el tren aguatero día por medio. Y un pueblo grande. ¿Por qué? Porque era napa freática que pasaba por San Cristóbal salada. Llegaba el tren y todo el pueblo iba a buscar agua gratis. Entonces cuando el tren sanitario, el tren aguatero, el tren de la lucha contra la langosta, yo le puedo nombrar 20 trenes. Todo eso no está más. No está mal la planificación. Cuando me dice este que asumí ahí y todos los anteriores de Bene para acá, que ya lo venían poniendo de la UCD para acá, hablando del déficit ferroviario, qué casualidad, ¿no? Nadie habla de los ferrocarriles del mundo. Todos los ferrocarriles del mundo con alta velocidad son estatales. Son estatales. Francia, España, la Thatcher, cuando los privatizó, se arruinaron los ferrocarriles porque eran privados que interesa la guita. Cuando vino el que la reemplazó ahí a la Thatcher, ya me acuerdo el nombre, lo primero que hizo metió los trenes adentro, estaban todos arruinados, no podían cruzar el canal de la Mancha como los franceses. Tuvieron que reactivar los franceses los trenes ingleses con la mecánica francesa. Los franceses le ganaron la batalla. Ahora son estatales, ni los toques. Los trenes españoles, yo los conozco, yo estuve allá estudiando. ¿Saben quién trabajan ahí? Los ingenieros argentinos que se fueron de acá. Están allá. Fue este chanta que estaba con Cristina ahí a buscarlos. Ni bola, le dije. Son tan atorrantes los que están allá, amigos míos, que pusieron el aparatito y lo grabaron. Me mandaron la grabación. Siguen siendo atorrantes los argentinos. Bueno, los que dijeron no. Y muchos de ellos están en Inglaterra por estar recuperando la locomotora de vapor, son nuestros. Son los chicos y los técnicos que electrificaron el ferrocarril de la Croce. Están allá. Nuestra sabiduría y nuestra experiencia está allá. Entonces yo le puedo seguir los trenes sanitarios. Los trenes sanitarios que recorrían todo el país. Por ejemplo, nosotros hicimos una documental de la Canal con las escuelas. De la Canal tenía dos almacenes Ramos Generales. Ahí estaba Mañasco, la gran fábrica de queso. Está cerrada. Cerraron el ferrocarril. Vos vieron la estación que hay. Una estación especializada para cargar queso, para cargar. Era el ferrocarril. Todos los labradores, todos, no están más. Hay un almacén de Ramos Generales vacío, abierto, nadie roba nada. Hay un solo almacén, hay 76 personas. Nosotros hicimos una documental y la ofició la Universidad de Tandil. Entonces, cuando vos estás publicando esto, estás diciendo todo esto, y nadie te escucha, yo te pregunto. En la campaña electoral, de a 365 grados, de izquierda a derecha, ¿quién habló del ferrocarril? ¿Quién habló de la flota fluvial? ¿Quién me habló de la verde, pero no papel de aerolínea? ¿Quién me habló de la soberanía territorial que no pueden estar los extranjeros arriba del tren? Esa de la extranjerización no la permiten los gringos, los yanquis. Okay. Cuando vos entras a Estados Unidos, entras en un barco, te paran antes de entrar al mar intercontinental. Si es una barcaza, pone la bandera norteamericana y pone que son peronistas los yanquis. No. La soberanía territorial para ellos es sagrada. Los trenes privados que hay en Estados Unidos, porque también hay estatales, los vigilan como locos. El correo es estatal, Estados Unidos. Y muchas cosas más que tienen que ver con la salud son estatales. Entonces el verso de acá, de este que acaba de asumir ahora y de los anteriores, somos un país dependiente, colonizado con la estupidez. Si vos me dijeras, cuando vos lees la historia de los ferrocarriles y lees que Figueroa de Corte, un conservador, entra en contradicción con los ingleses por la soberanía territorial, porque los ingleses lo único que querían era la pampa húmeda. Pero de Córdoba para allá no les interesó. Y ahí, sabiendo algo de las contradicciones entre las dos, entre el capitalista de acá y el colonialista de allá, crean los ferrocarriles de Fomento, Figueroa de Corta. Es el Belgrano. Es el Belgrano y abarca todo el norte. Pero no única tiene otro diagrama, claro. No es así coniferal. Abarca todas las regiones. Lleva el agua, lleva la sanidad y lleva la educación. El instituto más grande de tecnología, ¿sabe dónde está? En Tucumán. El instituto de tecnología se llama Anacleto Tobar. Los alemanes, los yanquis venían a verlo a él porque era un especialista en el vapor. La locomotora de vapor. Anacleto Tobar, cantor lírico, 7 idiomas. Se llama Anacleto. Vos de pronto estabas en Tucumán y veías a unos chicos en la vía sentados, era él y le estaba enseñando. Venía en pleno invierno acá con 3 de verano, acá le compraban ropa. Era un dejado. Se bañaba con agua fría. Porque le activaba la circulación. Así, bueno. Eso es el ferrocarril. El ferrocarril, los chucuchos, que te puedo hablar de los desarrollos tecnológicos. Acá se fabricaron locomotoras. En el año 1948, alguno de los diseñadores, don Miguel Muñoz de nuevo, especialista en termodinámica. Locomotora diésel, la primera locomotora diésel, la elaboró Perón acá en Talleres Liniers. Se llevaba la Argentina, no me acuerdo ya. Bueno, y la otra condición, que parece una bomba, es de otro ingeniero acá. El diseño se lo quisieron comprar los rusos, los yanquis, hecho acá. Ahora es un escombro en Tucumán, está tirado ahí. O entras a Tafí Viejo, es un escombro. El taller más grande de América Latina se transformó en escuela. Acá, la escuela era tan grande el prestigio de los argentinos que se creó el SENACAF acá en Ramiro Escalada. Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. Venían de todas las partes del mundo a estudiar acá. Cuando pusieron los franceses, vinieron acá, que los contrataron, estaban asombrados del desarrollo tecnológico. Entonces, uno se siente mal. ¿Y vos qué ves, digamos, como perspectiva? ¿Qué posibilidades? Ninguna. Por el momento, ninguna. Porque nosotros nos reuníamos en un galpón acá en Aedo, todas las corrientes políticas e ideológicas, y nos reuníamos en una cantidad muy grande. Ese galpón era nuestro. Dábamos clases, dábamos todo, presentábamos películas, invitábamos a compañeros. Muchos extranjeros vinieron, muchos compañeros. Yo soy un obsesivo, pero algunas cosas hay que estudiar. Y muchos compañeros están ya recibiendo ahora. Y el primero que se recibió es Pablo. Bueno, hicieron una fiesta a Pablo. Se le vio licenciado en ferrocarril. ¿Saben dónde? En la Facultad de Armada, no en la Nacional. ¿Y hay esa licenciatura en ferrocarril? Sí, le dieron el vale, están pagando como licenciado. ¿Ahora? Ahora. Vine a casa acá como si fuera mi hijo, son jóvenes todos. Lo embardunaron, le hicieron de todo. Y por ese lado no existe la posibilidad y de... Sí, que te cuento esto. Hay elecciones ahora. No pudieron formar una lista. Claro, hoy ya hay un cambio cultural, además. Hay un cambio cultural, nadie le interesa. Los ferroviarios de antes no son los de ahora. A nosotros nos metieron el ferrocarril como es parte nuestra. Nosotros decimos que nosotros somos el ferrocarril. Nosotros vamos a la carnadura indispensable. Y si nosotros, ese ferrocarril no anda, y sin esa locomotora negra, chillona, bufosa, nosotros tampoco seríamos nada. Entonces yo tomo una frase de Alejandro Carpentier, el gran escritor. Ocurre lo real maravilloso. La unidad entre el fierro y la carne. Somos nosotros. Sin nosotros esa locomotora no anda. Y sin esa locomotora nosotros no somos nada. Cuando olés el humo del taller, para vos perfume. Cuando veo lo el te cuento un cuento. Nosotros éramos chicos y nos pasaban por todos los oficios. Y nos llevan a calderería en caldera. Calderería donde se hacen las calderas, se ponen los remachos, le dicen el palacio del ruido. Te dan tapones, te dan todo. Entonces lo primero que yo no aprendí es aprender a la fragua. El fuego, los remaches. Prende esto, pibe, mire el carbón, ponelo. El fuego tiene que estar en el centro. Los remachos los tenés que poner así, la cabeza atrás, tal, tal, tal, tal. Y cuando está de este color tenés que agarrarlo con la pinza, pegarle para que caiga el hoyo y tirarlo adentro de la caldera. Allá lo recibe, lo tapa y remache. ¿Entendés? Sí. El jefe se llamaba Sartorio. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué remache? En los primeros tiempos, nosotros agarrábamos el remache y volaba para allá, volaba para acá, volaba para acá. Un día, metimos todos los remaches. Metimos todos los remaches y los peores, todos los que me miraban. Nos fuimos a tomar mate cocido en mitad. Y digo, yo en ese cuento le llamo las enseñanzas de la fragua. Y digo, bueno, don Sartorio, ¿no nos va a felicitar? ¿Por qué quiere que lo felicite? Porque metimos todos los remaches adentro. Hicimos todo bien. Es que así debe ser. Eso debe ser rutina. Nos aprendieron. Ahora todos los días, me alegro mucho. Ahora los voy a vigilar para que no me tire ninguno afuera. Y no sé cómo sale la conversación, que tenía que ir ahí antes porque el cumpleaños de la hija. Y eso le dijimos a los Sartorios, no lo voy a invitar. No somos somos ferroviarios, ¿no? Jamás. Al otro día cayó con torta, con torta. Esas son las relaciones que vos, a mucha gente no lo entiende. Entonces, bueno, esas son las enseñanzas de la fragua, le llaman. Como te enseñan a agarrar el remache, te enseñan el oficio. Te enseñan el oficio, tener la obligación de enseñar el oficio. Después, cuando nos pasan a las 10, nos piden permiso. Si queremos pasar a las 10, sí, nos mandan a estudiar. Y nos entrenan, ¿sabe quién? Los ingenieros norteamericanos, que hablaban español. Es otro mundo. Ahora no hay nada de eso. No, está todo cerrado. En el depósito donde yo me gradué, donde yo estudié y todo, es un depósito de primera, se reparaban los coches motores y las diésel, bueno, taller especialista, es una villa miseria. ¿Dónde? En Córdoba. En Córdoba es una villa miseria. Y el galpón que teníamos en las oficinas es una estructura inglesa, no sabe lo que es. Hermosa. De arbozora, de madera, de todo, no sé qué será. Taller está abandonado, nada más que está una partecita, y las fotos nos enseñan que son cementerios de locomotoras, de grúa, en Tandil hay un cementerio, de todas las locomotoras, de todo lo que en el norte hay otro cementerio. Tafí Viejo es un cementerio. Así que para reestructurar el ferrocarril, primero que nada hay que invitarlo a Felipe González, al primer ministro español, cuando le fueron a contar con todos los ferrocarriles y estableció una política de Estado para recuperar los ferrocarriles. Yo justo iba a estudiar ahí. Me dijeron los muchachos, mirá, pasa esto, si querés te volvés, te pagamos todo. Si querés, te quedás. Te quedás con nosotros, ¿eh? Pero tenés que laburar. No hay laburo. ¿Cómo voy a quedar? Y agarró una sola cosa. No hablé delante de la gente de la Argentina. Porque esto es un problema de Estado. Yo. Para hacer por todos lados, estableció política de Estado. El próximo gobierno fue conservador, no lo tocó hasta la fecha. Ahora tiene trenes de alta velocidad. La gran estación de Madrid, que es como Constitución, hermosa, o hermosa, la anularon. Ahora es un jardín botánico. No sabe lo que es. Es una belleza. Y al lado hicieron una estación nueva de 3 pisos. Entonces, cuando vos ves los trenes nuevos, los trenes que andan de alta velocidad, que andan de promedio de 300 kilómetros por hora, que en este momento los trenes de chino y los trenes japoneses no tienen ruedas, se levantan por la levitación magnética y se desplazan, no vibran, andan a 544 kilómetros por hora. En este momento, los chinos están probando un tren a 3.000 kilómetros por hora en un caño gigantesco que va al vacío. No hay resistencia, y los norteamericanos también. Lo están probando, ya están listos, están compitiendo por 100 kilómetros. Cuando vos ves que hay trenes que son anfibios en Egipto, porque no pudieron hacer la plataforma, y el tren se mete a 60 kilómetros así, se mete por el agua y sale a la otra punta. Los trenes están preparados para el agua. Adentro producen el oxígeno que van los pasajeros. Cuando vos ves el desarrollo tecnológico, te querés morir. Cuando vos ves el desarrollo tecnológico, entonces son dos políticas. Si no hay política de Estado, entonces vos tenés política de Estado, que en este momento están los brasileños en el ferrocarril Roca a la carga. No les interesa a los pasajeros. Es la carga. Reditúa más. Porque hay una ecuación matemática que se llama que la carga, el producto recién toma valor cuando interviene el transporte. El 80% del transporte acá en la Argentina lo lleva el camión. Y tiene más o menos un 90% de diferencia de flete. Esa diferencia lo pagás vos la góndola. Esa diferencia vos la pagás en la góndola. Cuando la Thatcher quiso meter, privatizar los ferroviarios, le dijeron, está equivocada. No haga eso, mira lo que hizo en la Argentina. Pa, pa, pa. Vienen a la Argentina los aparatos técnicos de los ferrocarriles. Y me llama Osvaldo Valle. Negro, pasó esto, quiero que los atienda. Me vinieron a buscar a mí. Pero Osvaldo, negro, quiero que los atienda. Enseñarles las cosas. Me entrevé con los alemanes. Bueno, los alemanes lo pasamos por todo el país. Pagaron todo ello. Le llevaron un informe a la Thatcher. La Thatcher tiró todo el proyecto para atrás. El privado no invierte en desarrollo tecnológico. Eso está en el mundo. Lo que está haciendo Norteamérica y los chinos son del Estado. Y otra cosa que tenemos que rever nosotros, acá hay una cultura machista. No permite que las mujeres sean ferroviarias. Eso es el sindicato, de la fraternidad. Anda a ver las mujeres maquinistas. Yo tengo un trabajo sobre eso. Las mujeres maquinistas. Los norteamericanos prefieren a la mujer que conduzca los trenes de carga, porque son mejores maquinistas que el hombre y el pulso de la aceleración y el frenado lo tiene mejor que el hombre. El papel de la mujer en los ferrocarriles es muy importante. En algunas partes entra el machismo que anula, que no quiere que trabaje. Y nosotros tenemos otros ejemplos, que es la lucha de las mujeres en distintas partes del mundo. Voy a nombrar a nuestra madre patria, que es Estados Unidos, que la mujer maneja. Los yanquis han preferido que los trenes de larga distancia de costa a costa, que hay un tren de costa a costa llevando productos de California al otro que no se produce. Y mucho territorio. Buenísimo. Para que están las fotos y tanto de las cosas. El papel de la mujer en el trabajo, únicamente la fábrica viene de la época de la revolución industrial. Las grandes tejedoras eran las mujeres. Cuando viene la revolución industrial, ellas también se rebelan y van ocupando su lugar. El lugar en la fábrica y en los oficios es parte de la lucha de las mujeres y es parte de la lucha contra el machismo del ser humano. Recién los ingleses le empiezan a dar cabida a ellas en la revolución industrial, cuando viene el vapor. Porque el vapor revoluciona todo. No es más todo manual. Ahora es el vapor, es la termodinámica, es la fuerza. Y que tiene sensibilidad para manejar el vapor es la mujer. La mujer tiene cada uno de los dotes que no lo tenemos nosotros. Los norteamericanos lo vieron eso hace mucho. Y ya no únicamente ganaron en Estados Unidos el papel de la mujer en el ferrocarril, sino el papel de la mujer en la industria y el papel de la mujer en la aviación. Porque vos estabas señalando algo en el ferrocarril. ¿Qué particularidad tiene la mujer? La suavidad. Por ejemplo, en el ferrocarril, ¿cómo, ¿en qué incide? Fundamentalmente en la aceleración y en la aceleración y el frenado. Uh-huh. No frena de golpe, no sacude, no sufre el motor atrás. Eso tiene que ver con conservación. La sensibilidad de la mujer. Y los yanquis la vieron, los grandes trenes de carga se van relevando de costa a costa en Estados Unidos y van las mujeres, son mujeres. El guarda y todo puede ir atrás, si hay guarda o señalización, pero la mujer es la que maneja. Yo tengo fotos donde las mujeres de tranvía, de subterráneo, son mujeres. En México son casi todas mujeres. Y los subterráneos de México no son únicamente a ruedas, son a llanta con goma, no hay ruido. Entonces los norteamericanos son los que van poniendo eso en el papel de la mujer. Y acá el papel de la mujer también tiene una gran lucha. Y acá los que se oponen a la incorporación de las mujeres son los sindicatos. Es el machismo. Y perdóname la palabra, dicen que son mentirosas. Pero acá las mujeres han ganado un papel, ya son guardas. Hay muchas mujeres guardas ahora. Lo único que el sindicato no permite que sean maquinistas. Es el sindicato. Que es el máximo eslabón. Llegar a maquinistas es lo máximo. El maquinista es el máximo. ¿Y cuál es el argumento que usan? Y supone que son metilomberas, que no quieren tener problemas con las mujeres, con los hombres, acá adentro, el machismo, lo sexual. El problema son ellos. ¿Eh? El problema son los hombres. Claro, bueno, eso es el papel que tienen acá las mujeres y acá han triunfado. Ya hay mujeres que trabajan en los talleres, hay mujeres que trabajaban en la administración conmigo. Hay mujeres que estaban en la lejanía Botini, por ejemplo. Mi hermana fue administrativa hace muchos años. Estaba Scipione en ese momento. Ah, Scipione es radical. Ella fue administrativa del ferrocarril, me estoy acordando. ¿Acordaste del batallón de francotiradoras en la Unión Soviética? Ah, bueno. Pará, estaba haciendo acordar algo importante. Eso es el papel de la mujer. El papel de la mujer, algunos, por ejemplo, la Unión Ferroviaria, los otros no se meten. Yo conozco como compañeras, que son compañeras, son guardas de tres locales acá. Tengo una foto, ha sido luchador, ha sido. Sí, acá. Mira vos. Pero a partir de la lucha, claro. Nadie les regaló nada. Y te tengo un ejemplo: las mejores francotiradoras de los rusos en la batalla contra los nazis fueron las mujeres. El batallón de francotiradores. Cuando toman Berlín y cosas, están ellas ahí. Son las francotiradoras, tienen una pulsación y acá en el freno también. El freno no es problema, no. No. Cuando nosotros éramos técnicos y salíamos a probar la locomotora que habíamos reparado, el maquinista, vení, sentate acá, pibe. Dice, ahora cuando no frené el freno de la locomotora, frené el tren, había dos frenos. El de toda la carga y el tuyo. La locomotora acá la suelta. Y frenaba, me decía, despacito. Frené despacito, despacito, despacito. Y vos sentías que era un desliz. Un desliz. Despacio, pibe, despacio, pibe. Y cuando ya íbamos a la mitad y íbamos saliendo de la curva, aflojá despacio. Aflojá y se deslizaba. Pero todo eso es mano. Y esa pulsación que te cuento la tiene la mujer. Mira vos, y en la aviación debe ser algo parecido. En la aviación tiene también el pilotaje de aterrizaje. Se mide el aterrizaje y despegue. Claro. La te vas a ver cuando pasa, salen cualquier cantidad de mujeres y cosas. pilotean mejor. Entonces hay una sensibilidad en el manejo. Bueno, nosotros lo hemos visto a veces en carreras de auto de alta de carretera, que las mujeres corrían y corren en Europa. Hay un papel diferente en la historia. Un papel diferente. Nosotros, acá el ingeniero Alfredo Fernández, que fue el que diseñó la electrificación de Urquiza, llegó a ser vicepresidente de ferrocarriles. Y él privilegiaba a las mujeres. En algunas cosas en el taller penetraron. Las mejores torneras para tornear, para dar, es la mujer. Ni se sabe que hay ese oficio. Claro, bueno. Pero fue todo lucha. Me imagino. Todo lucha. Le ponían el delantal, le ponían acá, y había un capataz cuidándola. Pues siempre hay un machista. Siempre es una cosa. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen aquí estas mujeres? Estaban ellas ahí. Y con los guardas tampoco fue fácil, porque el macho, yo pico boleto. Bueno, todo eso, o sea, hay partes de luchas que tienen que ver con que tienen que ver con la mujer, con el comportamiento, con un montón de cosas. Bueno, Laguna Paiva fue cuando quisieron. Laguna Paiva, me llamó varias veces Tom Kidd, porque yo escribo sobre Laguna Paiva, en Laguna Paiva, en la huelga, contra el Plan Larkin. El 58, ¿no? Sí. Las mujeres, los hombres estaban. Nos movilizaban a nosotros. Entonces las mujeres se escondieron, los hombres se escondieron en el monte. Entonces las mujeres alcanzaban todo clandestino de noche. Era una vida nocturna. Entonces cuando están ellos en el monte se siente que viene el tren de los carneros, que habían traído tipos de afuera, de uruguayos, todo para carnerear. Y la marinería, le decían a los marinos. Cuando ¿que conducían? ¿Los marinos conducían el tren? No, los maquinistas carneros. Y los marinos custodiaban. Claro, custodiaban a los carneros. Entonces cuando las mujeres estaban haciendo la comida, sienten el pito, y sabían que venían. Sienten el pito que viene el tren. Dejan, apagan los rayas y se van a la playa. Y los esperan. Se sacan la ropa, quedan en chabomba, embeben con queroseno y queman el tren. Y los cagan a palo los carneros. Las mujeres de Laguna Paiva. Los hombres todos se dan vueltas para no verlas. Por respeto. Entonces las mujeres después terminan y se van. Hay dos poetas que le escriben a ellas. También le mando el trabajo de ellas. El poeta. Hay un monumento a la mujer. En Laguna de Paiva. Está hecho con los restos. Lo he visto. ¿Lo viste? Laguna Paiva. De ahí llegó Laguna Paiva, nace el tren cultural. Hay una historia atrás de Laguna Paiva con la comunidad originaria, que eran poetas. Bueno, sale, aparece ahí Julio Marzó, este hombre que era el Partido Comunista, que en Talleres Córdoba lo quería todo el mundo de lo bueno que era. Pero así. Derecho. Antes de irse se va del partido. Te cuento algunas anécdotas después de él. Después está ese y Guasi, otro poeta, también les canta. ¿Guasi? Sí. Julio Guasi. Sí. Le escribe también a las mujeres de Laguna Paiva. La mujer de Laguna Paiva quedó. Y eso se festeja. Entonces rompe Laguna Paiva, más allá de Laguna Paiva. Rompe con el mito machista. Las mujeres de Laguna Paiva. Y la copia va a Bilbaso. Pero no nos llegaron a eso. Cuando fueron a pagar el cobranza, aparecieron las mujeres y salieron rajando. Fui disuasorio. Y la otra parte que te la voy a mandar, dame una correo, te voy a mandar, sí. Son las mujeres de Bahía Blanca. Cuando vienen la plena huelga, las mujeres de Bahía Blanca. ¿En esa época también? ¿Eso mismo? Más adelante. Intervienen los ferrocarriles y hay huelga. Entonces, los querían meter en carne y los podían agarrar. Entonces el comisario dice, muchachos, venga, venga a la comisaría, nos reunimos. Y tenemos Arreglamos. ¿Ah? Arreglamos. Fueron, los metieron en cana a todos. Las mujeres de rodearon la comisaría con ramas y le iban a prender fuego. O los largan o los quemamos. ¡No calles! Y bueno, los largaron. Y salieron. ¡Loca! ¡Los mugraridos! ¡Loca! ¿Nos iban a quemar? ¡Sí! Merece que los quemen, son unos boludos. ¿Cómo vienen acá? Yo te cuento cómo dicen. Y son heroínas. Hasta luego, después las saludo. Hasta luego. Son heroínas. Esa es una. Las mujeres de Buglones, yo tengo todo, ¿eh? La mujer que nos metieron aquí, me acuerdo bien. También. Tiene un velorio de un compañero, es un velorio y un Buglones de ferroviario, amigo del lugar, ¿eh? Entonces viene corriendo tu tipo desesperado. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Me sigue la cara, yo soy ferroviario, me están persiguiendo porque soy carnero. Se miran entre todos, vení que te escondemos. Sacaron al muerto. Lo pusieron bajo la cama. Pero la dueña del muerto hizo eso. Lo pusieron en el cajón. Lo apaquillaron con tal y con todo. Vino la cara, vio. ¡Ay, disculpe, disculpe, disculpe! Maravilloso. Y la última que te cuento es que a los compañeros no había lugar, yo me acordé del lugar, es un pueblo de San Luis. Están los compañeros presos en la casa, la cana en la puerta, en cada casa. Los tenemos que sacar, los tenemos que sacar, los tenemos que sacar. Entonces vienen otras compañeras de otro pueblo, dicen, no, aquí inventará algo. Entonces alguna, la más coqueta, se emperifolla. Nalgas al aire, más o menos, y viene con un chanchito, con un moño. Y cuando está pasando la guardia, tira el chanchito y el chanchito sale rajando. Y empieza a echar los gritos: ¡Se me escapó el chanchito! ¡Se me escapó el...! Y salen todos los canes al cahuete atrás del chanchito. Y los compañeros en las ventanas y se rajan. Atrás en el patio estaba con bicicleta. Yo te lo mando, se llama astucia fraternal. Muy bien. Y la chica se escapa, no la pueden meter preso porque no saben quién es. No es de ese pueblo. Eso pasa abajo. Eso pasa eso abajo. Eso pasaba. ¿Pasa o pasaba? Pasaba, ya no hay nada. ¿Te parece que no? ¿Por qué? No hay nada porque yo creo que los factores de poder han logrado que la Argentina no sea lo que fue. Cuando teníamos Villa Constitución, el parque industrial, cuando Córdoba era industrial, había fábricas de locomotoras, fábricas de vagones, eso crea el proletariado. La primera represión, cuando vienen los reprimidos, allá era la fábrica. Acá cuando agarra Mercedes-Benz, acá mete y pone el campo de concentración en Mercedes-Benz. Acá despellejaron un compañero, uno de Tafí Viejo, un católico, y el otro lo despellejaban por torturado. No, no fue joda contra los obreros. Fue la ofensiva contra la clase obrera. Los talleres de Córdoba, allanaron talleres de Córdoba. Se escaparon algunos. A Julio Marzó lo escapó. A Julio Marzó lo escondió un cura. En la iglesia, era comunista, era amigo de él. Son esas cosas de la amistad del pueblo. Claro. Pasa por otro lado la línea divisoria. Ahí está. Entonces cuando vos ves que la represión en la clase obrera, nosotros tenemos 128 desaparecidos. Nosotros los ferroviarios. Ferroviarios. ¿Ah? Ferroviarios. Claro, compañeras tenemos. Nosotros hicimos toda la lista. El que hizo toda la lista de los médicos desaparecidos, Claudio Caporo, está premiado. Un médico. Tipo sencillo, que es médico cirujano. Me honra con la amistad. Estuvimos justo en la cátedra de Osvaldo Bayer. Nos dejó hablar. No nos puso nunca una traba. Nunca. Bueno, entonces cuando uno ve a los muertos, fíjate la proporción. Sí. Las ferroviarias de Córdoba. Ferroviarias. No se dejaron tocar, que las querían violar. Y las mataron. Entonces cuando vos ves todo eso, a la clase obrera le dieron un mamporro. Total. Le dieron un mamporro total y eso sirvió de escarmiento. Y cada fuerza se fue degradando más. Yo creo que yo siempre he dicho que, como dice José Ingeniero, que lee el libro de José Ingeniero, el libro de los mediocres, nos ha ganado la mediocridad. Cuando yo me tuve que ir a vivir a México, vine a buscar a mi madre. Vine súper clandestino. A la única persona que vi fue a don Américo Cataño, al anarquista. Y nos fuimos a comer a un boliche del puerto que se llamaba La Almóndiga Embrujada. Eso póngalo, La Almóndiga. ¿Sabes qué Almóndiga? Acá, ¿sí? En Buenos Aires. ¿Eh? Acá en Buenos Aires. Sí, a la, que el ferrocarril Belgrano de la estación en la punta, sí. Había un montón de boliches que se comían los obreros. Sí. La Almóndiga Embrujada, me senté. Y pusimos a conversar con don Américo, me retó, ¿por qué lo llamé? ¿Por qué? Me dijo, don Américo, después de esta dictadura, ¿qué va a pasar? Me dijo, nunca te olvides de la Comuna de París. Triunfó la Comuna, pero vino la represión. En un día mataron más de 30.000 compañeros. Nos invadieron nosotros y sobre París y sobre Francia cayó un manto de mediocridad que no te quedó 50 o 60 años. Aprendí a vivir con la mediocridad. No hace ruido, no tiene olor, hace todo pero te perjudica. Cuídate. Vienen los mediocres. Va a venir. Y cada vez que pasa algo yo me acuerdo de él. De la mediocridad. Luchá contra la mediocridad. Creo que va a ser tu gran batalla. Tu gran batalla contra la mediocridad. Yo conozco compañeros, hoy, no los voy a nombrar, que lucharon en la huelga del 91. ¿Hoy sabés dónde están? En el Instituto Patria con Cristina. ¿Qué les pasó? Yo los conozco. ¿Qué pasó? Te dijo que no quiero decirlo porque lo van a pasar por radio. La puteada que les hice, los corrí. Entonces es muy difícil la situación. Es muy difícil porque los chicos que están entrando ahora están ganando bien. ¿Sabes cuánto gana el jefe de Constitución? Casi como 2 millones de pesos. Si la ex presidente ganaba 8, este gana 2. ¿Cuánto? Yo conozco bien el norte. ¿Qué pasa con los niños huichi? ¿Qué pasa con los niños acá de la zona de Buenos Aires que se murieron? Uno murió porque estaba comiendo carne podrida. ¿Cómo arreglamos todo eso? Por eso el discurso del obispo el otro día en la catedral fue un discurso clasista. Todo lo demás. Entonces se quieren apoderar hasta los clubes. La movida de Macri de que portarse con Boca es apoderarse parte de la popularidad. Entonces tenemos que revisar las cosas. Tenemos que revisar las cosas. Tenemos que volver a leer, tenemos que volver a reconstruirnos, tenemos que volver a reconstruirnos. Yo creo que la lucha es brava y lo que nos ocupa a nosotros, que somos adultos, es transmitir. Nuestro deber, acabo de escribir un trabajo sobre que me lo mandó otro trabajo, un compañero del interior, sobre las palabras. No quieren que usemos palabras. No quieren las palabras, te traen el recuerdo, te traen enseñanza. Quieren que vivamos y seamos mediocres de la cuna a la tumba. Que no de que nos conformemos. Tengo un amigo en Tucumán, ingeniero de ferrocarril. La hija es médica. Y le digo, soy como si fuera mi hija. Yo lo conozco el chico y ella, yo tengo parte de mi familia también allá. Y le digo, ¿cómo estás con la... Mirá, Juan Carlos, dice, la epidemia nos volvió loco con los niños. Ah, atiende el hospital de niños. Y me dice el padre, contale a Juan Carlos que hiciste. Que agarró el COVID. A ella, la mandaron a la casa. y sintió por radio que no había médico para atender a los chicos. Se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Y vi muchos chicos también. Sí, Juan Carlos, hay más enfermos en la ciudad. Digo, ¿qué? Te voy a decir la verdad, ¿sabes? Que vine al hospital a comer. Me mandó la foto. Están comiendo en el piso. Están comiendo las enfermeras, todos le dan la comida a ellos. No comen las enfermeras, se la dan a ellos. Son nuestros niños. Y este de Formosa, que se manda acá, tiene la de nutrición. Cuando el ejército le llevaba agua, Cristina lo prohibió. Agua. Están los tanques vacíos. Entonces, cuando uno tiene que ver la realidad, tiene que meterse en los subsuelos de abajo. A ver qué es lo que está pasando. Tenemos que también hablarle a los progresistas. ¿Qué me dicen? ¿No? Porque los progresistas, yo lo conozco bien a eso, ¿eh? Los progresistas acá cobran una comisión por los planes. Ninguno anda mal vestido. Fíjate las zapatillas que llevan. Yo he ido a las marchas. Y los he visto. Conozco tipos que tomaron el clínica en el Cordobazo. O están en la cámara. Entonces es la corrupción. La corrupción es una herramienta política de puta madre. Impresionante. Eso pasó en el ferrocarril. Pasó en el ferrocarril que un jefe que yo conocí, el papá era anarquista de Córdoba, él llegó a ser capo del ferrocarril, colmero de primera. Un día yo era secretario general del gremio, fui a abrir la puerta, quiero hablar con vos. No, quiero hablar con vos, le dije, conmigo no jodas, le digo. Ahí tengo la comisión afuera. Hiciste esto, Talleres Córdoba, rechazaste, estás colmeando, está. O me arreglás esto, que el chico que lo cesante lo reincorporás. Tenés 48 horas. Si no entro con todo, lo reincorporamos. Me mandó la puta que lo parió. Vos lo reincorporás, yo te cago. Yo te cago, vos me vas. La corrupción llegó a todos lados, penetrado a todos lados. Por eso nosotros tenemos algunas mujeres que en el ferrocarril que fueron funcionarias, que tuvieron una lucha grande y llegaron a ser gerentes. Y nosotros las respetamos. Las respetamos. Las respetamos, las queremos y las defendimos. No las quiero nombrar. No las quiero nombrar por respeto a ellas y por guardarlas a ellas. Porque todavía hay bronca con ellas. Porque no coimearon. Porque no coimearon. Entonces, bueno, así está la cosa. La cosa es muy, muy, muy difícil. Hay que recomponer de nuevo. Hay que... Yo insisto siempre con la capacitación. Cuando nosotros instalamos el problema de la capacitación dentro del ferrocarril, que había que capacitar a los compañeros, ¿sabés quién era uno de los instructores? Pedraza. Pedraza viene del PC de Jean Full. Pedraza viene acá y hizo así. Murió viviendo ahí en los pisos esos de Parque Norte, ¿cómo se llama esos pisos? No. Ahí murió José. Ahí murió José. Él me llamó un día. Negro, yo te arreglo los fraudes todo, para que llegue, pero tenés que esto. No. Déjame vivir tranquilo. ¿Qué querés que resucite mi viejo? Déjalo en paz ahí. La cosa es así, la corrupción. Fue una herramienta. Sí, es. Y la mediocridad fue otra herramienta. Fue otra herramienta donde se apeló a los mediocres. Yo no sé quién es este gabinete. Sé algunos tipos que son conocidos. Pero ¿cuál es el objetivo de este tipo? No lo sé. De pronto va a cerrar el Banco Central y ahora está abierto. El otro médico de salud tiene la medicina privada. Sí. Yo estuve en Estados Unidos. Hay hospitales estatales en Estados Unidos, no quiero decir la palabra. Ellos dirigen la medicina. Ellos dirigen los laboratorios. Entonces no te hablan de que todo es libre, Estados Unidos, no, mentira. No, eso es para nosotros. Claro. Vienen a explotarlo a nosotros. Totalmente. No son giles. Nosotros ni eso. Así que bueno, la cosa es larga. Hay que tener paciencia impaciente, como dice el muchacho. Hay que seguir estudiando y capacitarse. Y bueno, y todo lo que uno y tiene. Y transmitir, ¿no? Estas cosas que... ¿Qué? Transmitir. La transmisión. Yo te voy a dar un trabajo a la palabra. Quiero que hablemos. Acaban de sancionar a un compañero del interior del país con la, porque la radio dijo cosas palabras. Y no es ni un marxista leninista. Es un locutor honesto. Claro. Y me acaba de escribir. Muy bien. Yo hablo mucho en mi libro, mi primer libro, El Guardapalabra. En mi primer libro, El Guardapalabra, hablo de la palabra, el valor de la palabra. El batir con un cuento cuando los niños de Tafí Viejo inventan una radio. Inventan una radio y la conectan a la chimenea gigante que tiene Tafí Viejo. Está ahí, está ahí. Y bueno, no sabían porque venían con otro idioma. Y lo van a abrir al maquinista, al jefe de estación. Te lo voy a mandar el cuento. Van a ver al jefe de estación, que es un ruso. Tuvo muchos rusos ya. Y él se lo traduce. ¡Sos ruso! ¡Ah! ¡Hablan de Trotsky! Está la contra y le empieza a transmitir a los chicos. Le empieza a transmitir lo que pasa en Rusia. Y cuenta que los rusos se habían venido a la Argentina. Son los hombres de Podgorni, lo llama el líder anarquista, que tiene la flota fluvial. Que después se enfrentan a Lenin, porque eran de ideología diferente, pero participan en la revolución bolchevique. Están ahí, los niños cuentan. Entonces, cuando se hacen adultos y cambia todo en Argentina, ellos tienen que anular, porque todos los anarquistas que estaban en Tafí Viejo los sacan de Tafí Viejo y los mandan a Cruz del Eje. Yo tengo la foto. Todos anarquistas porque querían la libertad jodida. Allá estaban los terratenientes del azúcar. Entonces, cuando yo termino el cuento, que todavía cuelga de la chimenea gerente. El cable de la radio de Cálida y que tienen palabras colgando y que los chicos no pasan la saludan, ya son hombres. Ah, no, mira, muy bien. Cuando vos conocí algunas cosas que yo tuve la suerte de conocer, como los hombres de la resistencia peronista, son peronistas, pero nada que ver con el peronismo burocrático. Nada que ver. Nada que ver. Son otros hombres. Tienen otras influencias. Otros comportamientos. Otra esperanza también. ¿Ah? Otra esperanza. Tienen otra esperanza. Ellos han dejado semillas puestas en Tafí Viejo. Hay compañeros muy jóvenes que han sido reprimidos por esta burocracia sindical. Entonces hemos establecido algunos códigos, no salieron en algunos documentales que hicimos para preservarlos. Claro, hay que preservarlos, compañeros. Vos en la resistencia eras chico. ¿Qué? Vos en la resistencia eras chico. 21 años. ¿21 años cuando el 55? No, por eso. La resistencia empieza después. En el 56, 57. Ajá. Al final, claro. Te cuento. Mi papá era muy peronista. Si querés contarlo esto. Pero mi papá era muy peronista cuando me... Yo sabía de la resistencia, que había reuniones, mi papá viajaba a venir. Me dice, vení, quiero conversar con vos. Mi papá cuando conversaba conmigo me llevaba a la calle. Y me dice, ¿cuándo toca la colimba? Y ahora, papá, me sortearon. Me toca la aeronáutica. Bueno, vamos a conversar. ¿Qué querés que converse con vos? Tenés que ser el mejor soldado. ¿Qué? Porque si vos sos el mejor soldado, a vos los oficiales te van a ayudar y te van a enseñar a manejar las armas. No está escrito eso. Y si te enseñan a manejar las armas, tenés que venir enseñándonos para nosotros. Porque esta es una lucha larga. Y fui el mejor soldado. Acá está. Mira vos. Tengo la medalla. Me dediqué, eran 300 compañeros, los escuelas oficiales aeronáuticos, 200 eran analfabetos. Venían del monte, del campo. No sabían nadar ni esto. Cuando le pusimos los borseguiles, agarraron la ampolla y le llamamos baño de percamanato. Cuando me ve, pasa el capitán de ellos que no sabe leer. ¿Cómo? Sí, hay muchos señores. ¡Ah, no! Sí, le veo muchos analfabetos, señor. Termina con esto, chico, va al despacho. Fui al despacho. Hágame la cuenta, ¿cuántos analfabetos hay? Se lo ordeno. ¿Qué le voy a decir a otro oficial que no lo joda? Y salieron 200. Mira. ¿Y qué hacemos? Una escuela, señores. ¿Cómo? Y a la tarde las aulas están vacías. Claro. Agarren los grupos, divídanlos por grupos y salen a escribir. Entonces él daba permiso a los estudiantes todos los días a la tarde para ir a la facultad a estudiar y volver. Se los anuló. Para que enseñaran. Exacto. Llamó a partir, llamó así, en el, ¿cómo se llama? En el patio de armas se llama. Sí. Y dijo, pague esto, esto, esto. A partir de ahora, se arma la escuela. A partir de ahora los estudiantes no salen más a estudiar. Se van a dedicar a enseñarles a esos chicos. Usted, Sena, es el encargado de armar los batallones. Sí, con otro grupo más, armamos las aulas. Todos los días de la tarde, después de instrucción, de todo de comer, los bañamos. Y los llevamos a la escuela. Cuando estaba por terminar la escuela, y a poder aprobar todo, señor. ¿Qué hacemos? Tiene que ser una fiesta. Sí, señor. Hablé con el director de la escuela de oficiales, es grandísima. Y mandaron a traer a los padres. Cuando mandaron dos aviones gigantescos a buscar a los padres del norte, trajeron, era aeronáutica. Los trajeron y los metieron en un casino todo. Y al otro día, bueno, fue la fiesta, le entregaban el diploma. Y le entregaban el diploma y me acuerdo como si fuera hoy. Mira. ¿En qué año era? 58. Bueno, me dieron licencia. Yo ya venía con algunas cosas que enteré y bueno, y cuando vi los ascensos, el capitán Kela me manda de guardia al hospital. ¿Verdad? Yo que fui lindo en Córdoba. Me manda a cuidar un enfermo, a mí y a otro más. No, era para que yo no viera, porque se iba a elegir el mejor soldado. ¿Quiénes te eligieron? Los eligieron los compañeros. Los oficiales, todo. Y bueno, qué sé yo. Cumpliste con tu viejo, una vez más. ¿Y la segunda tarea? La segunda. Y yo tengo enseñanza de mi papá, ahí tengo ese cartoncito por allá. Una vez, en la época de Perón, en el patio de mi casa, que es un patio grande, estaban dos compañeros de mi papá de Santa Fe, uno era comunista y otro era anarquista. Cuando va saliendo, digo, che viejo, vos que sos tan peronista, le digo, ¿no? Tenés estos dos tipos acá. Me dijo, son mis amigos. Yo no elijo ni a los parientes, ni a mi jefe. Y a este gobierno de mierda. A mis amigos los elijo yo. ¿Sabe lo que es un amigo? El hermano que uno elige. Así que no me jodá. Bueno, José María Toro, el diablo de la iglesia de Tucumán, era amigo mío. Él sabía que yo no soy creyente. Le importaba tres carajos. Cada vez que iba a Tucumán, paraba en la casa de ella, estaba con la familia. no era peronista, cuando yo fui a hacer la documental de la resistencia peronista, él les dio de comer a los compañeros fotógrafos. Nos vamos a casa, vamos a casa. La mujer y las hijas rezaron, nosotros. Con la boca abierta. Bueno, son esas amistades que vos tenés. Un día estábamos en un asado muy grande, en Tucumán con los compañeros, y dijo, aro, aro, aro. Pare. Y me dice, mi negrito, ¿viste que metimos un negrito en la Casa Blanca? Decime si no está bueno. Siempre blanquito, dice. Estos yanquis de mierda los ganaron de mal. Era así. Era así, era José María Toro. Muchos compañeros eran así. Los que me guardaron el plan con Intel. Bueno, son recuerdos que yo no puedo dejar de emocionarme cuando le dan el título. Y esto lo cuento breve. No puedo emocionarme cuando me dan de baja. Cuando devuelvo la ropa y cuando me acompaña hasta la puerta. Así, entonces voy hasta la puerta y me llevo un auto de la aeronáutica. A mi casa le pido al chofer que me deje en el centro. Pero me van a cagar pedo, digo, no, y me quedé en el centro con esta en la mano. Y la libreta de rodamiento está todo documentado. Y me ofrecen quedarme en la aeronáutica. Me quedaba que los oficiales de oficiales, me dijo el director, un comodoro. Digo, no, señor. ¿Por qué? Yo soy ferroviario, sí. Y yo quiero mi trabajo. Está bien. Me parece bien. Y yo te baja. Bueno, eso es parte de la vida de uno, el que tiene que ver con la lucha, tiene que ver con las cosas. Cuando hacemos la documental de la resistencia peronista, voy a un acto acá en Buenos Aires y me encara a Alejandro Mauján. Alejandro Mauján es un director de cine. Él trabajaba con Pino Solana antes. Él me conoció como, pues yo trabajé con Pino en algunas cosas. Y quiero hablar con vos, pero mirá, estamos por hacer la documental de la resistencia peronista. Y nosotros sabemos cómo estuviste ahí. En cambio, mi papá, cuando yo estoy en la resistencia, era muy joven, me cambió ropa mi papá. Y se pone traje. Y andar bien vestido. Claro. Y el cambio de baile. Pero el coro de eso le gustó bailar. Y el cambio de baile, y bueno, entonces yo iba, viajaba por todos lados y nadie me venía en las requisas y me miraban bien vestido y me daban bola. Claro. Así que bueno, viajé, integré, y en mi casa se reunía la resistencia peronista. Yo tengo un cuento que se llama La mariposa del hueso, y la taba que va volando. ¿Sabéis lo que es la taba? Sí. La taba. Entonces la taba, que está acá, yo te la enseño, hacía campeonato de taba. Venían de todo el país. Mentira, la resistencia. Claro. Campeonato de truco, hacía un asado, mi papá. Cuando entraba, mi papá le decía, hay que descalzarse. Descalzarse, sacar. Y me agarraba el arma, la ponía entre la cobija del dormitorio y ya tenía la llave. Estaban todos los fierros ahí. Y bueno, uno de la resistencia peronista de Tucumán es mi tío Cacho. Era encargado de los coches comedores. Y transportaba armas. Entre la fruta. Yo te cuento un secreto que ya. Cuando voy por primera vez, yo cobro la indemnización, y cuando cobro la indemnización me echo el ferrocarril, yo la plata me la gasto, voy a Tucumán, porque Andrés Suter era de la resistencia peronista de Tucumán, Perú, un espía acá. Hijo de puta, me trataba bien, pero nunca me contó. Y cuando él soñaba con Tucumán volver. Cuando volví, me dice, quiero hablar como negrito. Yo sé que vos sos peronista. Yo sé que vos estuviste en la resistencia. ¿Qué carajo te conté? Tu tío. pero te puede contar que yo estaba en el Cahuete. Estoy a tus órdenes en Tucumán. Te voy a extrañar. André Sutil. Bueno, él me consiguió. Un día me llama por teléfono porque no me querían abrir los archivos de la resistencia. Tuvieran secreto. Y me llama y me dijo, ¡Negrito! Los tafiseños te abren las cosas, veniste. Veniste. Entonces me busqué un camarógrafo que era anarquista. Pero amigo mío. Y llevé a otro chico, jorobadito, muy buen fotógrafo, y me fui a Tucumán. Yo tengo una mutual muy grande. También estaba el 40.000 socios en todo el país, ferroviario. Y el presidente, que es peronista anarquista, y de esas mezclas que hay, ¿no? Me dice, nosotros te pagamos el boleto. Me fui de avión. ¿Sabes cuánto que soy mandado de avión? Y de allá me poró José María Toro. Y cuando bajo el avión me dice, Negrito, antes venías en colectivo. ¿Qué pasó? Ahora venía en avión. ¿Y en qué anda? ¿En qué anda? No te dejo rompar, Negrito. Y ahí vengo, tengo todo. Sigo el coso y tengo la foto de ellos. Cuando me dejo el Toto Romero, el capo de ellos, estaban todos bien vestidos, me dice, así que vos sos sobrino de tu tío Cacho, sí, describímelo. Ajá. Mi tío así, sí, tenés razón. Esto, vive en la calle tal, cerca del estadio, está bien de ahí sentado. Y empezaron a hablar. Y bueno, son unos personajes. Yo era peronista, no tenía nada que ver con la curia. Es decir, tenían curas con ellos. Sí. Curas que los protegieron. Hombres que han desaparecido, que eran de la resistencia. Hombres honestos, eran peronistas, nada más. Y bueno, muchos anarquistas los cuidaron a ellos. A don Américo Cataño los cuidó y los retó. Eran unos descuidables, digo. Que no hablen tanto. El peronista es jetón. Bueno, los conocía todo y el Toto Romero estuvo muy, muy mal. Yo lo traje a Buenos Aires, lo revisaron, yo llevé de nuevo. Y cuando iba a la casa, era como de la familia, una médica, una hija es médica, la otra no sé qué. Y bueno, en una de esas me voy allá y me llaman por teléfono y me dice, el Toto está internado con terapia intensiva. Oh. Y Elena esta, yo no tenía un mango. Tiene la tarjeta, me dije. Me fijo la tarjeta y me lo tomé colectivo. Y me recibió un compañero también. Y me dice, bueno, vamos directamente a Tafí Viejo. Fuimos al hospital de Tafí Viejo. Estaba todo con el colgajo. Todo. Está mal. Y bueno, voy al otro día. No está, se escapó. No te lo esperabas eso, ¿no? Y digo, la puta, no puedo hacer por... No hay problema. No puedo. Y me fui a Tucumán, hasta fui viejo. Yo conocí la casa. Y empiezo, ¡Toto! ¡Toto! ¿Dónde carajo? Y sale por entre las plantas, le pasaba la planta. ¡Negrito, cari! Te estaba esperando. No me quiero morir sin abrazar. Son así. Salamero. ¿Qué haces con esos colgajos? Ya me los voy a... Mire mi hija ya. Ya me han retado. Toto, ¿cómo va? Vení, oh, y me voy. Y me voy y lo abrazo. Y yo, Toto, estás loco, Toto. Estás loco. Y me dice, ¿sabes qué es el único miedo que tengo? ¿Qué miedo? Me han hecho transfusión de sangre. ¿Y si es de puto? Esos son. Ay, ay, ay. ¿Qué actitud tuvieron los comunistas en el golpe del 55? Malo. Muchos compañeros, como Julio Marzano, claro, rompe con ellos, está loco, y uno tuvieron el vicepresidente primero de la Unión Ferroviaria, era comunista, no estuvo de acuerdo con el golpe, desapareció. Ah. Y después dos compañeros también de Tucumán, estoy hablando del ferrocarril, ¿eh? Sí, sí, sí. Florendo Moretti era el responsable de Santa Fe, tampoco estuvo de acuerdo, yo lo conocí, no era del ferroviario, pero los ferroviarios de Tucumán no querían saber nada. Don Luis Cortadi, para nosotros es un héroe, es del Partido Comunista. Don Luis Cortadi es el honradez con pata, ya se lo fue. Yo fui muy amigo de él, pero muy amigo de él, Don Luis Cortadi. Don Luis Cortadi ayuda a la resistencia peronista. Cuando se chorean y asaltan el cuartel. Y hay un negro amigo mío, que no lo voy a dar nombre porque está grabando, después se lo doy. Es ferroviario y asalta también el tren, se chorea un tanque. Y se le queda sin nafta en la mitad del camino. Era foguista de Don Luis Cortadi, el segundo de la máquina. Y cuando llega corriendo, Don Luis lo reta. Lo reta. Sos loco, ¿qué estás haciendo? Y yo cuando me encuentro con el negro, le digo, sos un boludo, ¿no te fijaste? Si el tanque tenía agua, si tenía... O no, lo estoy saltando un cuartel, mirá si me están midiendo el aceite, boludo. Tenía razón. Y sí, la verdad que... Ahora, hubo como una actitud entonces como del partido y otra de muchos compañeros que no. Una cosa fue la actitud del partido, que había un ala progresista. Lo que pasa es que el Partido Comunista era muy antiperonista de Perón. Claro. También porque, fueron perseguidos también. ¡Claro! Eso yo no lo niego, yo. Cuando esos hombres que estaban en mi casa, que mi papá me dijo quién eran perseguidos en Santa Fe. Me faltó otro que se llama Disépola. Mi papá los guardó, no les importó que eran frente a otro partido. Eran sus compañeros. No, pero él los persiguió. No, eso no. Como que es diferente, ¿no? En la base. Son compañeros, es la relación diaria, cotidiana. Eso está por encima de algunas diferencias. Por favor. Un día, voy a la casa de Julio Marzó, no tenía que comer. Él y dos hijas. Fui y le cuento a los compañeros del taller, mirá, fui a la casa de Julio, no tiene que comer. Fuimos al almacén todo y compramos dos carretillas de mercadería. Cuando entré me dice, ¿por qué me traen esto? Yo no ando mendigando. ¡Hasta la mierda! La señora es así. Y el traquete y todo lo entretuvieron adentro, nosotros descargamos todo. Nos llevamos la carretilla y todo. Pero no me lo perdonó. Que no anda mendigando, no hay que mendigar los obreros revolucionarios, no mendigamos. Déjame joder. Se cagan de hambre. Murió, te cuento lo último de él. Él se había ido del partido. Es un gran pintor de cuadros. Ah. Era de Laguna Paiva. Y una vez, pasando por su casa y le veía clandestino, pasa un sulky y un perro rengo. Él lo llama el perro y se lo lleva a su casa y lo cura. Pero una vez que pasó el sulky de nuevo al mes, él lo largó al perro y se fue con el sulky. Pero cada vez que venía el perro a la ciudad, él se desviaba para el barrio y le ladraba a la casa. No. Lo mismo le pasó con dos palomitas. Estaban quebradas, las entablilló. Tiene un amor por los animales. Cuando él muere, estaban las dos palomitas y el perrito en la ventana. Impresionante. Es un personaje, Julio fue un personaje. ¿Murió en Laguna Paiva? No, murió en Córdoba, en un barrio clandestino. cuando él alquiló esa casa, vino el dueño y lo vio, que siempre discutía con él, pero él no sabía porque la hija pagaba el alquiler, no sabía nada, el dueño quien vivía ahí ahora. Se atrasan y va a ir a cobrar y aparece Julio. ¿Qué hace acá? Vivo acá. Y estoy creando y dice, ¡ah, no! Le dice, no. Me hubiera de él. Pasa para él. ¿Cómo no te voy a cuidar? ¿Con qué mierda voy a discutir? Y lo cuido. Mira. Son cosas que pasan abajo. Sí. Son cosas que pasan. Y van a seguir pasando abajo. La solidaridad es lo único que no podía derrotar. Nosotros en esta acá, en la actualidad, algunos compañeros vamos y los ayudamos. Nos tiran la bronca, nos tiran todo y los ayudamos. ¿Viste el accidente de 11? ¿Viste ese compañero que está sacando el maquinista? Hay una foto. Ajá. Cuando choca el tren, sí. El maquinista no se va. Se podía haber ido, se quedó. Ajá. Lo tuvieron que sacar engrasándolo. Ah. Claro, no lo pueden sacar, te había aplastado. Ah, y lo acusaron de el abogado de Cristina y otro lo querían acusar de cosas. Entonces, este lo sacó. Ese que lo está sacando, sí. Quedó, lo dejó la mujer y quedó en la miseria. Flor de tipo. Bien. Lo fuimos a ayudar nosotros. Nos llevamos al galpón, hicimos un catre hasta que le conseguimos una casita. Al coso. No lo echaron del ferrocarril. Le arreglamos todo. Y a veces nos peleábamos con él. Nos peleábamos. Claro. Pero es otra cosa. Mirá. Déjame, quiero ver si tengo algo para usted.